En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Seguimos tras esta animadísima tertulia con muchas voces, con las habituales Carlos Canales desde Estados Unidos y Joaquín Acepuesta, pero además con Alberto de Frutos, todo un lujo tenerle. Ha ganado más de 50 premios literarios, que se dice pronto. Y ahora acaba de presentar este fantástico Utopías, crónicas de un futuro incierto, en Ediciones Sidonia. También hemos tenido a Clara Tahoces, redactora jefe de la revista Más Allá, y también por parte de la revista Año Cero, a Miguel Pedrero. Ha sido una tertulia interesantísima la que hemos vivido hoy, y lo será también la que vais a vivir dentro de 7 días, de esas clásicas, de las históricas, hablando de los misterios de Semana Santa. Y es que el próximo fin de semana tenemos programas especiales a propósito de la Semana Santa. Vamos a tener a escritores de éxito mundial, prácticamente, en nuestro programa. Va a estar con nosotros Juan Eslava Galán, estará también Juan José Benítez, estará el catedrático de Filología Neotestamentaria, uno de los máximos expertos mundiales en la figura de Jesús, Antonio Piñero. La verdad es que vamos a tener 2 programas el próximo fin de semana, verdaderamente apasionantes e interesantes. Tendremos una cara B especial en esta última hora de programa. Hoy tenemos cara B también. Hablamos del origen del grupo Al-Qaeda. Aquí, en esta sección, en la cara B, intentamos dar versiones muy documentadas, pero que no son las oficiales y que no son las más conocidas sobre determinadas cosas. Pues bien, la semana que viene hablaremos de las dudas que hay sobre la versión oficial, y en estas fechas, mejor que nunca, de Judas. Judas, el hombre considerado casi casi como el más malvado de la historia, su propio nombre de pila es en sí mismo un insulto. Bueno, pues quizá todo lo que se ha dicho sobre Judas responde a determinados intereses. Será en la cara B de esta semana. En la cara B de esta noche hablamos de Al-Qaeda. En esta última hora de programa, donde también tendremos micro relato, los 47 samuráis, un trabajo que nos envió Gonzalo Chacón Díaz desde Córdoba. Y estaremos en Palencia, en la Villa Romana de la Oliva, el Guggenheim del arte romano, así lo han calificado. Una casa, una mansión descubierta de forma accidental hace unos pocos años, va a ser abierta al público, lo está haciendo en estos mismos días, y nuestro compañero Josep Guijarro ya ha estado allí y nos va a contar el fenomenal impacto visual que es encontrarse y estar dentro de esta villa romana. Pero es tiempo de tomarle la salud, el pulso al planeta, de ponerle el termómetro a la Tierra. Lo hace Martín Espósito, después de las siguientes recomendaciones. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009. Ya a la venta. Ponle freno a los accidentes. Ponle freno, sobre todo ahora en tus vacaciones. Ponle freno. Una iniciativa de Onda Cero y Antena 3. Juntos sí podemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cogemos el termómetro para tomarle la temperatura a nuestro planeta, y no un termómetro cualquiera, digital, por supuesto. Como sabéis, desde el pasado viernes 3 de abril, en cumplimiento de una directiva comunitaria aprobada en julio de 2007, ha quedado prohibida la fabricación y venta en todo el territorio de la Unión Europea los termómetros de mercurio. En este sentido, tal y como se ha venido informando durante estos días, que no cunda el pánico, ya que la directiva comunitaria no impide que podamos seguir utilizando los termómetros de mercurio que tenemos en casa. Y sobre todo, lo más importante es que ni se os ocurra deshaceros de ellos tirándolos a la basura, siempre en un punto limpio. Y hablando de mercurio, una de las fuentes que se ha hecho eco del descontento de las organizaciones ecologistas ante las medidas cosméticas tomadas por el G20 en Londres ha sido el mercurio digital. Thank you. Podemos leer en el diario online que entre los objetivos de la cumbre, las naciones ricas del G20, se hiciera constatar el compromiso de invertir al menos el 1% de su PIB en medidas verdes. Para John Sauven, director ejecutivo de Greenpeace en el Reino Unido, se consiguieron cientos de miles de millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero para hacer la transición a una economía verde no se puso dinero sobre la mesa. En opinión de Sauven, los líderes del G20 perdieron una oportunidad clave para asegurar a largo plazo la salud económica y ambiental del mundo. Algo en lo que también están de acuerdo otras organizaciones ecologistas como Oxfam, para quienes no se ha hecho lo suficiente en materia de lucha contra el cambio climático ni en lo referido a establecer un sistema comercial más justo. Según Duncan Green, portavoz de Oxfam, el nuevo orden nacido del G20 debe ser un mundo que trabaje para 192 países, no solo para 8 o 20, y que se garantice, asimismo, dijo Green, que países en desarrollo reciban lo que se merecen, por ejemplo, que Uganda se beneficie lo mismo que Ucrania. Por cerrar el capítulo de denuncias, os cuento que Greenpeace ha criticado esta semana al presidente indonesio Susilo Bambang por incumplir su compromiso personal de reducir drásticamente en el país la emisión de gases que producen el efecto invernadero. En un comunicado, los ecologistas acusaron también al Ministerio de Agricultura por permitir talas indiscriminadas en una de las zonas que ayudarían a Indonesia a reducir sus emisiones contaminantes. A la espera de una respuesta por parte del presidente indonesio, quien ha asumido su fracaso en la lucha contra el cambio climático, ha sido el gobierno chino. Según el viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Luo Qingjian, el undécimo plan quinquenal puesto en marcha en 2006 no ha conseguido recortar las emisiones de CO2 previstas. Hace 3 años, el gobierno chino se propuso reducir el consumo de energía en un 20% y recortar las emisiones contaminantes en un 10%. A escasos 2 años de cumplirse el plazo acordado, el primer ministro Wen Jiabao señaló en su discurso del Estado de la Nación de marzo que las emisiones contaminantes se redujeron entre un 6,6 y un 9% con respecto a los datos de 2005, mientras que el consumo de energía ha disminuido en un 10% por unidad de PIB. Por tanto, lejos de cumplir los objetivos comprometidos en el plan quinquenal, inalcanzable ahora por el gobierno chino, que esgrime razones de crisis global para argumentar un frenazo en los esfuerzos de China por mejorar la eficacia energética. Al menos nos quedamos con que reconocen su fracaso. En la otra cara de la moneda encontramos, por ejemplo, a España. Según los datos del último Observatorio de la Electricidad del Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, en nuestro país las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico se han reducido un 24% en el primer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior. El último informe publicado por este observatorio señala que este descenso se debe a una menor demanda de electricidad, que ha sido un 8,27% menor que la de marzo de 2008. Asimismo, se destaca el aporte de la producción de energía hidráulica, que ha aumentado por encima del 130% respecto al mismo mes del año pasado. Compensa así la hidráulica el descenso de la generación de energía eólica, que ha caído casi un 26% en comparación con los datos de marzo de 2008. En cualquier caso, el observatorio nos recuerda que, una vez más, el aporte de las energías renovables se encuentra por encima del 30% del total de la energía utilizada, que era el objetivo acordado por la Unión Europea para España. Antes de concluir, seguimos hablando de reducción de CO2. En este caso, con un informe que acaba de publicar la revista Nature y que propone enterrar el gas contaminante en depósitos de aguas salinas. Lo que sugieren los expertos de las universidades de Manchester, Edimburgo y Toronto es hacer algo que ya existe en la naturaleza. Según sus investigaciones, el agua salina subterránea ha almacenado el CO2 durante millones de años de forma natural en yacimientos del norte de América, China, Europa, y no solo eso, sino que han observado que el agua salina subterránea atrapa y disuelve el dióxido de carbono sin riesgo de escapes. Sin duda alguna, podríamos estar ante una de las maneras más efectivas de almacenar el dióxido de carbono. Ahora, otra cuestión es ¿a qué precio? Acabamos ya y lo hacemos con un interesante informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, titulado Verdes a los 15 años, nada tiene que ver con la precocidad de la juventud en el siglo XXI, sino más bien todo lo contrario, el retraso en cuestiones medioambientales que se constata al analizar las respuestas de los 400.000 adolescentes que participaron en el estudio. Si bien más del 90% de los adolescentes es consciente del peligro de la contaminación atmosférica, de los desechos nucleares o de la escasez de agua en el futuro, más de la mitad de los encuestados no alcanza a explicar cuál es su origen. Tal y como informa el diario Público, la preocupación de los adolescentes españoles es superior a la media, pero su conocimiento de las causas que provocan estos problemas es considerablemente inferior a la media de la OCDE. Los estudiantes que mejor conocían el porqué de los mayores problemas medioambientales fueron los de Canadá, Finlandia, Japón y Corea. Y por el contrario, los que obtuvieron peores puntuaciones fueron estudiantes de países mediterráneos, como los italianos, griegos y turcos. En cuanto al origen de la información y en detrimento de la escuela, los estudiantes que obtuvieron mejores puntuaciones reconocieron que se informaban de los problemas medioambientales a través de los medios de comunicación tradicionales e Internet, desde donde nosotros también intentamos contribuir en La Rosa de los Vientos con secciones como este termómetro de la Tierra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos son los de Josep Guijarro, los del director de la revista Rutas del Mundo, que no hace más que girar y girar en torno a esta esfera, en torno a los 40.000 kilómetros que tiene el ecuador de nuestro planeta, pero esta semana se ha ido aquí cerquita, porque aquí cerquita hay cosas muy interesantes. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. En efecto, tenemos cosas muy interesantes en España y yo creo que la tendencia del turismo, no sé si pues abrumados un poco por la economía o por otras circunstancias, lo prueba. Los españoles masivamente la próxima Semana Santa van a desplazarse y mucho por el territorio nacional. Así que, si te parece, hoy vamos a recomendar algo que está en nuestras fronteras y algo con historia, con tradición, con campo y con muchas actividades, sobre todo buena gastronomía, que eso también es muy importante. Desde luego, y más en estas fechas, que también es recomendable darle algún placer al estómago. Castilla-León, nos situamos en Castilla-León, más en concreto en Palencia, y nos vamos a un lugar edificado hace más de 2.000 años, una de esas villas romanas de las muchísimas que tenemos en nuestro país, y que ahora, bueno, resurge, por lo menos en cuanto a la recuperación y a la promoción que se está realizando de este lugar, la Olmeda. Así es, he de reconocer que cuando el presidente de la Diputación de Palencia me invitó para asistir a la reciente remodelación del edificio que contiene en su seno la Villa Romana de la Olmeda, pues a mí, confieso mi ignorancia, desconocía la joya patrimonial que tenemos en España y que tienen específicamente en Castilla y León. Y en efecto han hecho un trabajo magnífico. Desde 1981, que se pusieron, por así decirlo, las primeras cubiertas y también pasarelas de madera a esta excavación arqueológica, uno tiene hoy día posibilidad de admirar, y no exagero, los mosaicos más impresionantes de toda Europa. No hace falta irse a Pompeya y Herculano ni al Museo del Bardo, porque aquí en España y concretamente en Palencia se erige la Villa Romana de la Olmeda. Esta villa fue casi descubierta, como suele pasar muchas veces en arqueología, y tú lo sabes bien, Bruno, por casualidad. El propietario de los campos, que tenía intención de colocar una serie de aspersores para el regadío de su explotación agraria, pues con la máquina excavadora dio con lo que posteriormente iba a ser un muro una vez desenterrado. No creas que se hallaba a excesiva profundidad, estaba unos 20 centímetros de la capa más superficial del suelo y el final del muro se hallaba a tan solo 60 centímetros. Lo prueba, de hecho, cuando, si tenéis oportunidad de visitar la Olmeda, han dejado una suerte de piso original, una zona en la que ellos saben, porque lo han estudiado, que no hay ningún resto en ese pedacito de tierra muestra, por así decirlo, para que uno pueda ver el nivel del suelo de nuestra época y el que se erigía allí en el siglo IV, que es hasta donde han llegado a datar los estudios estas ruinas arqueológicas, que son la verdadera joya de la corona, no solo de Palencia, sino diría de todo el mundo romano, digamos, de esa época en la que nos estamos concentrando, siglo IV. Junto a esos mosaicos, que son realmente impresionantes... Dicen, perdona, Josep, que es el Guggenheim del arte romano. Pues bueno, yo no había escuchado esa expresión, pero después de haberlos visto, te aseguro que quedé sumamente impresionado, especialmente por unos que se hallan en lo que podría ser el salón y que por primera vez muestran los retratos de quienes seguramente habían habitado esa villa. No te vayas a creer que estos eran romanos de medio pelo. La villa tiene nada menos que 4.000 metros cuadrados, que se dice pronto, ya la quisiéramos tú y yo como vivienda, eso sí, con las paredes un poquito más altas, porque ahora no levantan más de 60 centímetros del suelo, y tienen, todas las comodidades que uno casi no podría pensar para el siglo IV. ¿Sabías, por ejemplo, Bruno, que disponen de un sistema de calefacción para toda la vivienda? No lo sabía, pero no me sorprende, porque los romanos fueron extraordinarios en cuanto a acondicionar sus viviendas. No eran tan distintos a nosotros, lo que ocurre que conviene de vez en cuando recuperarlo y saber cómo lo hacían, claro. Pues el sistema, por sencillo, no es menos efectivo. Ellos habían, erigido el suelo sobre toda una serie de conductos por los que todavía hoy puede pasar el agua. De hecho, cuando llueve son canales que se habilitan y donde un enorme horno calentaba toda ese agua para que el suelo estuviera como en estos modernitos baños que vemos, bueno, quienes tengan la fortuna de tenerlo en casa, a mí me toca verlo de vez en cuando en los hoteles, que uno pisa y siente todo calentito el suelo. Bueno, pues eso ya lo habían hecho los romanos en el siglo IV. No me hagas decir el nombre del sistema, que lo tiene en latinazo y es realmente difícil de pronunciar, así como unos espectaculares baños que estaban fuera de la vivienda y en donde se pueden distinguir todavía hoy pues los lugares donde el romano de turno, este aristócrata, que tampoco nos ha llegado el nombre, pues pudo darse masajes tanto él como su familia, como las zonas donde eran las zonas de agua donde podían recibir pues sus baños de agua calentita o sus saunas, que también las tenían en esa época. La singularidad tal vez más importante de esta edificación junto a los ya destacados mosaicos es que estamos frente a una de las pocas viviendas que se ha podido probar, tenía dos pisos de altura, y prueba de ello son los arcos que dan la bienvenida cuando entras al recinto recién inaugurado de la Olmeda, en donde han reconstruido, porque en este caso estaban los pivotes y estaba a la altura, todos los arcos que conformaban una especie de claustro o de patio interior, en donde además se supone había un espacio en donde pendían toda una serie de vigas de madera que sujetaban, en este caso, la segunda planta. Están las escaleras de acceso a esa segunda planta, así como muchos detalles de los mosaicos que supuestamente habían ornamentado también esa segunda planta de la Olmeda. El recinto, para aquellos que lo deseen visitar, se inauguró el pasado día 3 en exclusiva para la prensa, pero, dos días antes para la prensa y el día 3 para el público en general. Aún quedan pequeños detalles que subsanar, hablan, por ejemplo, de pantallas de plasma que van a recrear en 3D cómo iba a ser la vida y la vivienda, esta maravillosa villa de la Olmeda, en lo que van a ser las paredes de ese centro interpretativo. Hay unos magníficos guías que además pueden facilitar toda la información de cada una de las estancias, muchísimas estancias que se pueden hoy día visitar, y bueno, en el fondo pues se ha recuperado para esta magnífica provincia y desconocida provincia de Palencia pues una serie de viviendas y de historia altamente interesante, no solamente para el que de forma esporádica pueda visitar la región, sino incluso para investigadores de todo de la antigua Hispania que quieran pues ampliar su nivel de conocimientos sobre ese periodo de nuestra historia. Y estamos en un lugar y en una zona en la que, a propósito de la inauguración y de la apertura al público de esta villa, de este auténtico museo de cómo era una villa romana hace más de dos milenios, toda la zona, toda Palencia, trabajando para acondicionar el lugar, un lugar en donde, como decías al comienzo, la naturaleza es verdaderamente espectacular y en donde también se está fomentando mucho el turismo rural que tan en boga está. Así es, el llamado turismo rural o turismo activo, que va casi unido, porque después de hacer actividades o de pasear por el campo, por la maravillosa montaña, tienes oportunidad de degustar magníficos platos. Hombre, yo haría dos recomendaciones que por nuevas y por también recuperar antiguas tradiciones pueden ser muy curiosas de realizar. Por ejemplo, en la localidad de Villaumbrales, podéis visitar, por ejemplo, el Museo del Canal de Castilla, un canal histórico que también la Diputación está recuperando para hacerlo navegable en parte y recuperar así pues una viejísima tradición que hace ese río precisamente navegable. Hay tres esclusas que ya están funcionando en una parte de la provincia y se están habilitando otras tres. Todavía faltan algunos permisos. Esto es algo realmente siempre lento, porque son aspectos patrimoniales y de las que dependen un montón de factores. Se está intentando recuperar otras tres esclusas río abajo. Van a haber dos barcos que en este caso recorran el canal, dando la oportunidad de ver paisajes maravillosos junto a alamedas, junto a montañas lejanas y junto a numerosas aves que también son aves de paso, pero algunas pues que permanecen ahí durante todo el año y que sin duda son focos de interés. Cerquita también se hallan montañas donde podemos hacer desde paseos a caballo hasta excursiones por grutas rupestres, en donde podemos tomar contacto con las civilizaciones o con los primeros pobladores de Castilla León. Y bueno, podría seguir con otra población que, sin ser turismo activo, a mí me encantó, donde se halla uno de los órganos recuperados que sonaba como los mismísimos ángeles en una iglesia del siglo XII, de los primeros góticos, y que verdaderamente valía la pena visitar, porque tienes ocasión primero de ver esa iglesia con una serie de digamos retablos barrocos realmente impresionantes, recién recuperados, en donde figuran, pues como es lógico, figuras religiosas, iconos religiosos, abundante pintura de la época y un peculiar púlpito policromado, tal y como debían de ser las iglesias en ese periodo, que es algo que por desgracia se ha ido perdiendo en la mayoría, tanto de románico, que es abundante, el 52% del patrimonio nacional está en la región de Castilla León, como por decirlo así, otro tipo de elementos ornamentales que son igualmente singulares. Desgraciadamente, esos retablos a los que aludo han tapado las entradas de luz que el diseño inicial de la iglesia habían previsto entrar a la nave, haciendo un aspecto algo siniestro a lo que es propiamente dicho el órgano, pero aún así yo creo que merece la pena la visita a Villaumbrales para ver esta magnífica iglesia. En Palencia nos hemos situado esta noche en los 32 rumbos de Giuseppe Quijarro, en concreto en esa villa romana de la Almeda en Pedrosa de la Vega, en Palencia, tras varios años de trabajos, un proyecto que ha costado varios millones de euros, 9 millones según los datos que tenemos, se ha abierto al público y una de las primeras personas, antes de que se abriera al público, que ha podido visitar ese Guggenheim del arte romano ha sido Giuseppe Quijarro, director de la revista Rutas del Mundo, que ha estado con nosotros esta noche una vez más. Josep, muchas gracias. Gracias a vosotros, muy buenas noches.

47 cuerpos sucumbieron en la tumba del príncipe Akao, esparciendo una cascada de sangre cual testimonio de honor y lealtad que todavía se narra como ejemplo a los niños japoneses en las escuelas. La fuente en la que los samuráis lavaron la cabeza de Kotsuke se conserva todavía junto a la tumba de Akao, en una pequeña pagoda que está rodeada de álamos. Y hay quien afirma haber visto, en las noches de luna llena, a los espíritus de los 47 samuráis tomando sake junto a su señor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En estos días, informaciones facilitadas y suministradas, declaraciones a la prensa por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decía que Al-Qaeda supone un mayor riesgo para Europa más que para Estados Unidos. A veces, determinados términos, determinadas palabras, expresiones, en este caso Al-Qaeda, se han popularizado, parece que lo conocemos todo sobre este grupo. Pero conviene recordar un poco la historia, saber cómo empezó. Y quizá, conociendo algo más sobre los orígenes de esta organización, podemos entender algo más sobre el mundo y sus circunstancias en los últimos tiempos. Esto es La Cara B. Lo que hoy se conoce como Al-Qaeda tenía en 1979 el nombre de Mataf al-Jidamat o MAC, expresión que traducida del árabe viene a significar algo así como oficina de servicios. Dicho centro de reclutamiento, situado en Peshawar, en Pakistán, estaba dirigido por un joven llamado Osama Bin Laden e inspirado por Abdallah Azzam, ideólogo que se convirtió en la referencia moral de todos los guerrilleros islámicos que llegaban allí con objeto de alistarse para enfrentarse a los rusos que habían ocupado Afganistán. Like a dog without a bone and actor out of love. Bin Laden llegó allí enviado por el gobierno de Arabia Saudí. Él era uno de los 50 hijos del magnate más poderoso del país, Mohammed Bin Laden, el hombre a quien la familia real saudí encargaba las principales obras públicas del país. Lo que el hijo díscolo debía hacer allí era coordinar la resistencia islámica frente a los rusos gracias a un inmenso caudal económico procedente de Arabia Saudí y Estados Unidos. Pero lejos de haberse tratado de una iniciativa espontánea de los islámicos, el plan había sido trazada por el entonces secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un hombre llamado Zihni Brzezinski, que delegó en los servicios secretos de Pakistán, en el ISI de Pakistán, la supervisión de toda la operación, que resultó ser un éxito. El Ejército Rojo, el ejército ruso que controlaba Afganistán, sufrió una derrota bárbara a manos de los islamistas y, en consecuencia, la URSS perdió el control de una zona que era fundamental para dominar Oriente Medio y Asia Central. A partir de entonces, la caída cuesta abajo de la URSS fue irremediable y apenas 10 años después, el bloque soviético dejaba de existir. El propio Brzezinski ha admitido que aquella operación había sido diseñada por él, pese a lo cual algunos medios de comunicación siguen haciendo cábalas sobre el origen de Al-Qaeda. En 1998, el político de origen polaco no tuvo inconveniente en reconocer cómo se gestionó toda aquella conspiración bajo el paraguas del entonces presidente Jimmy Carter. Sus palabras textuales en la revista Le Nouvel Observateur fueron las siguientes: confirmo mi papel en todo este asunto. Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los mujahidines se inició en el año 1980, es decir, después de que el ejército soviético invadiera Afganistán el 24 de diciembre de 1979. Pero la realidad, mantenida en secreto hasta hoy, es muy distinta. Fue el 3 de julio de 1979 cuando el presidente Carter firmó la primera directiva sobre la asistencia clandestina a los opositores del régimen prosoviético de Kabul. Aquel día le escribí una nota al presidente en la que le explicaba que, en mi opinión, aquella ayuda provocaría la intervención de los soviéticos. No empujamos a los rusos a intervenir, pero conscientemente aumentamos las probabilidades de que lo hicieran. Durante aquella conversación, el periodista le preguntó si no lamentaba las consecuencias de haber fabricado al principal enemigo de Estados Unidos en el siglo XXI. Y Brzezinski dijo lo siguiente: esa operación secreta era una excelente idea. Tuvo como efecto atraer a los rusos hacia la trampa afgana. ¿Y quiere usted que lo lamente? El día en que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera afgana, escribía el presidente Carter diciéndole que es nuestra oportunidad de darle a la URSS su propio Vietnam. ¿Qué es lo más importante ante la mirada de la historia mundial? ¿Los talibanes o la caída del Imperio Soviético? ¿Algunos islamistas excitados o la liberación de Europa Central y el final de la Guerra Fría? This is the beautiful friend. Las confecciones de Brzezinski deberían haber provocado un escándalo mayúsculo, pero muy pocos medios de comunicación osaron en hacerse eco. Así se escribe la historia, una historia oculta en la que descubrimos cómo esas mismas redes fueron utilizadas años después por Estados Unidos para intervenir en el conflicto de la antigua Yugoslavia. Así se puede leer en un informe elaborado por el Comité Republicano de los Estados Unidos que está fechado el 16 de enero de 1997 y que por imperativo legal fue desclasificado años después con enorme sigilo, no vaya a ser que se enterara la opinión pública. Dicho texto, elaborado por el congresista Larry Craig, expone que Estados Unidos apoyó a grupos musulmanes en Bosnia para luchar contra Serbia. Incluso se dice que los islamistas apoyados por Washington eran Ayman al-Zawahiri y Osama bin Laden, es decir, los número 2 y 1, respectivamente, de Al-Qaeda. El primero dirigía las operaciones desde Bulgaria, dice el texto, mientras que el segundo, dice igualmente el texto, lo hacía sobre el terreno, apoyado y rematado por los ataques aéreos de Estados Unidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tres 42 minutos. En 18 llegaremos a las 4 de la madrugada. Haremos el cierre este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces estamos con vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Cada vez acumulamos más. Hoy afortunadamente tenemos unos cuantos minutos, así que tendremos oportunidad de leer bastantes de vuestros comentarios y responder en la medida de lo posible a vuestras cuestiones. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Aquí seguimos con muchos correos. Expósito Martín, muy buenas de nuevo. Expuesto a las 3:42 de la madrugada, a los micrófonos de Onda Cero. Muy buenas. Muy buenas. De nuevo. Más Canarias, como decía nuestra compañera. Más Canarias. Vamos con esos correos. Más quisiéramos consultas. Estar en Canarias ahora. Bueno, no está mal, la temperatura del día. No, también es verdad. Sí, nada, nos hacemos una ruta turística por diferentes puntos de España y tan ricamente. Hombre, ruta y gastronómica. Y hablando de viajes y rutas, pues tenemos a Fidel, que quiere eso, que comentemos más cosas sobre los lugares mágicos, con misterio sobre todo. Dice, podríamos visitar diferentes ciudades del mundo. Dice, algo similar a lo que hacéis con Guijarro, pero andando mucho más en el punto misterioso. Uh-huh. La verdad es que Josep, pues yo creo que ahí tiene un acierto, porque independientemente de comentarnos pues tanto el lugar o algo que le haya llamado la atención, por ejemplo, hoy habéis estado hablando de Palencia, sí, de Sevilla, pero también muchas veces pues él hace hincapié en ese momento de misterio, algo que creo recordar que la semana pasada estuvo en México y era como que había fantasmas, un poltergeist. O sea, que yo creo que se van mezclando las dos cosas. Pero bueno, independientemente, Fidel, vamos a intentar de vez en cuando pues comentar algún misterio más que otro, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, en la sección de Josep Pizarro, los 32 rumbos, pero también en las otras secciones se pueden salir. Han salido lugares en los monográficos, han salido lugares en las tertulias. Lo hemos hecho bastante, siempre, pero bueno, no dejaremos de hacerlo incluso más si fuera necesario. Y luego Jonathan te pide que le dediques una cara B al plan Bolonia. Lo pide mucha gente, tanto que está dando que hablar. Bueno, primero hay que documentarse y primero hay que intentar entender todos los conceptos y todo lo relacionado con ese plan. De momento solo puedo mostrar mi desconocimiento bastante grande sobre el asunto, pero en ello estamos, Lo tengo muy apuntado. Desde A Coruña nos escribe Marcos, dice, en febrero se habló en la cara B sobre la vacuna contra la malaria. Se contaba que se había enterrado una vacuna hace 10 años porque no iba a producir beneficios y que ahora el mismísimo Bill Gates estaba financiando a través de su fundación la creación de una nueva vacuna. Se tachaba a Bill Gates de ser poco honesto. Se pregunta Marcos si realmente se va a lucrar personalmente Bill Gates de la venta de esta vacuna. Y además, él recuerda que a principios de los 90... leyó en alguna ocasión en un periódico que se había descubierto una vacuna contra la caries. No he vuelto a oír nada sobre el tema. ¿Sabéis algo nuevo? Simplemente para terminar, agradeceros el programa tan entretenido. Nos acompaña mucho a mi mujer y a mí. Mientras trabajamos, los dos somos ilustradores y nos pasamos muchas horas delante del ordenador y de la mesa. Pues desde aquí muchos saludos si nos están escuchando. Estos por su trabajo me parece que son de los que no se descargan el podcast, de los que están trabajando en el ordenador y ahora mismo escuchándonos. Respecto a lo de la vacuna de la caries, yo lo he oído muchas ocasiones, pero no puedo dar una respuesta a ese asunto. Respecto a lo otro, evidentemente que se va a lucrar. De hecho, tiene una fundación en cuyo ámbito, bajo cuyo paraguas se está llevando a cabo esa investigación. Y gracias a las fundaciones, pues bueno, pues se pagan menos impuestos, se hacen una serie de cosas. Bueno, exenciones fiscales. Exacto, exacto. ¿Y qué ocurre? ¿Que es mejor que lo haga Bill Gates o que lo haga cualquiera, ya que de la otra forma, al no sacarse un beneficio económico, no se iba a hacer? El problema y la denuncia es ese, que no tendría por qué haber un beneficio económico para que se haga y que no. De esta forma lo que se hace es enterrar un trabajo de muchos años que otros científicos habían hecho atrás, tiempo atrás, sin un ánimo de lucro, y ahora solamente se hace con ánimo de lucro, pero olvidando todo el trabajo anterior porque el otro no era rentable y por el camino se pierde mucho tiempo y la malaria sigue causando estragos. Ese es el problema, mientras tanto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, sin ánimo de lucro. Por supuesto. Ya que mencionamos asociaciones, fundaciones. Y no todas las fundaciones, pero bueno, la de Bill Gates, vamos, que es distinta a cualquier otra fundación. Estamos hablando de la fundación la que lleva junto a su mujer, Melinda, creo que se llama, que es... creo que la más importante del mundo en cuanto a dinero que entra ahí, ¿no? Por cierto, Silvia, enhorabuena. ¿Ah, sí? Estáis entre los más vendidos, ¿no? Puesto número 6, ¿no? Ah, en la Casa del Libro. Así es. Sí, sí, bueno, ayer me enteré por ti, Bruno. Sí. Yo no tenía conocimiento. La verdad es que estamos muy contentos porque no sabes muy bien en la época que sale el libro, cómo va a funcionar y sobre todo, aparte ya que estemos entre la lista de los más vendidos, que siempre es algo para estar contento, sobre todo a mí lo que me gusta es que estamos recibiendo tanto Fernando como yo correos y nos están diciendo que les está gustando la lectura del libro, que además se lo lee muy, muy rápido. Y eso para mí es lo más importante, más en este caso, era lo que supuesto. Yo tenía un poco expectación, a ver qué reacción iba a tener la gente, y de momento parece que les está gustando y eso me agrada. Esa reacción es buena y sobre todo es lo que se buscaba con este libro, más allá que estar en el 6, en el 10 o eso en el 1 es. En venta, sobre todo que gustara y dejar plasmado, imagino, ese trabajo y esa vida entera en un libro, ¿no? Hombre, lo otro, no hay que ser hipócrita, también te gusta mucho y te llena de satisfacción. Una cosa trae la otra normalmente, ¿no? Pero evidentemente el fundamental éxito del libro es que llegue al corazón de la gente, ¿no? Eso es, la reacción y que sea una reacción sincera. Eso es lo que realmente nos llena y nos complace. Y tenemos a Rafa, que bueno, no sé, dice que aquí, según estamos haciendo el programa, que hay unos golpecitos que suenan, que le interrumpen, que está tan a gusto él en su camita escuchando y de repente golpecitos al micrófono, que a ver si por favor dejamos de interrumpir, que están ellos bueno. Ahí tan a gusto escuchando. Yo a veces y sí, que es un poco incordio. Sí, lo reconozco. Lo que ocurre es que los que nos sentamos, especialmente en la tertulia, especialmente Carlos y yo, somos muy nerviosos de movimientos, de gestos, movemos mucho el boli, hacemos muchas veces esto, pequeños golpes de voz, con las manos en la base de los micrófonos. Carlos y yo creo que somos los más culpables porque somos personas nerviosas de movimientos. Jesús, por ejemplo, no le ocurre porque es alguien pacífico y pausado. Bueno, el resto no somos también pacíficos. Si se produce únicamente los domingos y sábados, bueno. Pero yo creo que se produce sobre todo los domingos. Si sí. Se reproduce entre semana, yo le preguntaría a sus vecinos. Ah. Sergio asiente. Son ruidos solo. Ah. No hay golpecitos vocales. Golpecitos, es la cama. Ah. Dando con la pared. Bueno, ya nos estamos yendo al terreno verde. Ya estamos con el otro Sudoku. ¿Tenemos a Martín? Bueno, está tremendo. Otra cuestión así muy rapidita que nos preguntaba. Enseguida vas a por el segundo, me parece. Y eso que estoy vestido. Que nos preguntaba Carlos y era sobre la sintonía de sumario que utilizamos la temporada pasada. Y ese os puedo decir que es de Depeche Mode y es I Feel Love. Uh-huh. La sintonía de sumario, la que va después de la clásica. Eso es. Este año es la de U2 y la del año pasado la de Depeche Mode. Pues hablando de sintonías, por ejemplo, nos escribe Yolanda, soy oyente habitual, dice, de su programa, y el pasado sábado 27 de marzo, escuchando el especial Fuerza y Honor, pusieron un tema de fondo que me encanta. Me gustaría, si está en sus manos, que me informaran del título de la canción o bien el nombre del autor. Bueno, pues el Enchantment. El Enchantment. Ajá. Encantamiento. De Chris Ferris. Y exacto. Paul Boudouris. ¿Sí? Ahí está, mira. Un clásico, ya no lo hemos ensayado esa música. Y Daniel Polo dice que está especialmente entusiasmado con Los Enigmas del Mundo, que es una sección que le gustó muchísimo y le gustaría recuperarla. Dice, qué mejor homenaje que trabajar y actualizar y finalizar muchos de esos enigmas. Recuerdo que muchos de ellos quedaban pendientes de algún estudio que se estaba realizando como última investigación o alguna investigación reciente, pues que le gustaría que se actualizara ese tipo de enigma. Bueno, tiempo habrá en el futuro muchísimo para hacer muchas secciones y para recuperar algunas. Este año hemos recuperado los expedientes con algunos nuevos, otros antiguos, reescritos o ampliados. Y de los enigmas del mundo es que se hicieron, si no me falla la memoria, 200 capítulos de enigmas del mundo. Incluso hicimos un libro cuando llevábamos 100, pero 200 capítulos y yo no sé si incluso algunos más, porque se hicieron los exploradores del misterio un poco como casi como complemento y fueron 30. Es decir, estamos hablando de 230 capítulos relacionados con los enigmas del mundo. Bueno, se pueden recuperar algunos, se pueden hacer más. Pero también lo ideal es ir haciendo muchas cosas. Y, claro. Y bueno, apuntado está. Tú en tu libro Expedientes del Misterio, muchos de los expedientes los has actualizado. Sí, exacto, muchos son los, no sé, número, muchos de los casos son de los contados en la primera etapa de los expedientes o en la segunda etapa de los expedientes, algunos con cambios, no es lo mismo escrito que hablado, evidentemente, y con algunas informaciones más, otros cambios, con algunas actualizaciones, algunos que son nuevos, pero bueno, son los expedientes del misterio, que también ya llevamos, yo creo que en total debemos llevar 120, 130 en total. Es decir, que vamos camino de los enigmas del mundo también. Vamos por fascículos ya. Sí, sí. Pero vamos, yo creo que entre enigmas del mundo, exploradores del misterio y expedientes del misterio, leyendas urbanas, quizás no está tan en la temática, es similar, paralela. Pero entre estos capítulos, las historias de la parapsicología, la historia de la ufología. Y alguna otra serie que se me está escapando también. Había una también de enigmas, ahora no recuerdo el nombre, pero que hicimos también 100 capítulos. Luego hacíamos los informativos también. Y los informativos. Es decir, que yo creo que capítulos de estos relacionados con el mundo de los enigmas debemos prontito alcanzar los 1000. Así que bueno. Pero lo ideal es que sean series distintas cada vez o ampliadas. Pero bueno, los enigmas del mundo están ahí apuntados. Chicos, somos objeto de estudio. ¿Ah, sí? Nos escriben desde el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Dice Nacho que nos escribe porque está realizando una tesis doctoral sobre podcasting en la empresa radiofónica española y nos solicita datos del último EGM, que no los encuentra. Y además, si tenemos datos de descarga, escucha online del podcast que tenemos en la web de Onda Cero. Bueno, los datos no numéricos, pero los datos de descargas y de situación en descargas en los de los podcasts en la web de Onda Cero se pueden ver todos los días cada vez que entras en la página de OndaCero.es. A la derecha de la página hay un ranking de lo más oído. De lo más oído de programas de los tres últimos días. Evidentemente, eso quiere decir que a partir del miércoles La Rosa de los Vientos no está y vuelve a estar el lunes porque son de programas de los tres últimos días. Y ahí está el ranking de los programas más oídos y más descargados. Uh-huh. A través, bueno, descargados no exactamente, porque a través de la página de OndaCero.es no es descarga, es escucha en directo o en falso directo, ¿no? Aunque puedes suscribirte también. Exacto, y puedes suscribirte. Y después están los puestos en el ranking del famosísimo iTunes, que ahí estamos siempre como el programa de radio en castellano más escuchado. Pues algún viernes o algún jueves pues hemos bajado a un segundo o tercer puesto porque ya lo han pasado, ya lo han escuchado todos, pero arrancamos la semana siempre en lo más alto. Son incluso estos los pasajes estos de la historia. Y los pasajes de la historia, sí, sí, efectivamente. Y siempre también arriba entre los primeros, pero esos son los datos. El EGM no cuenta eso, el EGM cuenta oyentes, independientemente del mecanismo que utilicen para oírlo, porque hay gente que nos escucha por a través de la televisión, a través de la TDT, que se puede oír también, ¿no? Probablemente en ese sentido es en el que está realizando la tesis. Exacto. Pero el EGM no discierne en un tipo de oyentes de otros. Y los datos de EGM no son públicos, son los que nosotros contamos. En el último EGM dábamos una audiencia de hasta 254 o 256 mil oyentes. Ahora mismo no recuerdo, o 263, por ahí estaba la cifra. Pero no se editan, no se publican. Los datos de EGM son por suscripción y las empresas abonadas pues pagan a la empresa que hace el estudio de EGM, ¿no? Pero supongo que para una tesis a través de la universidad es posible que IMC, que es la organización que lo hace, pues pueda facilitarlos, si es para un estudio doctoral, ¿no? Claro, nosotros hoy por hoy no se lo podemos... No, evidentemente. Porque es de Onda Cero esos estudios. Y Mario dice que está leyendo el libro titulado The Next 100 Years, o 10 Years. Escrito por el autor americano George Friedman, es un libro que comenta los diferentes posibles escenarios en los próximos 100 años y habla sobre la posible fragmentación de China, guerra entre México y Estados Unidos. Según el libro, México va a convertirse en una superpotencia y por lo tanto llegará a tener ciertas discrepancias con su coetáneo. Habla sobre una posible estación de energía en la órbita de la Tierra que luego suministrará energía a la Tierra y también comenta otras naciones que se convertirán en potencias mundiales como Turquía, Polonia, Brasil. Dice, en realidad el libro está bastante interesante, que nos lo recomienda. Y luego pues que nos quiere dar un consejito a todos los integrantes de La Rosa de los Vientos para que demos unas clases de inglés. Bueno, el inglés siempre es bueno. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora no he hecho una demostración muy buena, que digamos. Pero cuando Silvia habla francés, bueno, pues como idioma casi natal, pues lo hace estupendamente. Bueno, el acento me sale bien, otra cosa ya es dialogar. Bueno. Y Martín habla el inglés de forma extraordinaria. Sí, de hecho, ha vivido allí. En la intimidad. Y yo hablo el gallego, ¡puf! Bueno. Bueno, y prácticas de alemán ya poco a poco, ¿no? Bueno, no, nada, todavía y ruso, queda. Y ruso. También ruso, sí. Hombre, sí, ruso ahora. Ruso, ahora está habrá en que aprender ello. Un poquito de ruso, sí. Estando por vodka. Continuamos. Nos escribe, mira, ayer hablábamos... Y el inglés pronunciado es difícil leer, yo lo leo bastante bien. Pero bueno, hay expresiones que... Y tampoco es importante, ¿no? Me refiero que no sea importante inglés, me refiero que cuando decimos la revista Nature, uno dice Nature, otro dice Nature y otro dice Nature, que es más exacto, ¿no? Pero bueno, que tampoco hay que dar importancia a eso, me refiero, salvo que los conceptos y la explicación y la documentación luego esté bien, ¿no? A ver quién es el listo que pronuncia de una tajada, iba a decir, de una sola vez, el nombre del single de Marilyn Manson, que ayer no dimos el título. es impronunciable, enorme. Pues para que digas tú que es impronunciable. Tiene unas cuantas palabras unidas una detrás de otra. Bueno, hablando de la agenda cultural, pues mira, ayer hablábamos también de Manu Chao. Dice Mario que escuchando el programa en el que se hablaba de Macaco, dice, ¿cuál fue mi sorpresa al escuchar a Bruno decir que Macaco era como Manu Chao? Pero que al menos Manu Chao te hacía pensar y criticasteis las letras de Macaco en base al estribillo del nuevo single Moving, que por cierto, se os olvidó comentar que esta canción se ha hecho expresamente para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Dani Carbonell dice, Mario es un músico que se ha hecho a sí mismo, comenzó tocando las Ramblas y hoy, más de 10 años después, tiene estudio, sello propio y tocando por todo el mundo sin grandes compañías. Pues yo he de decir y he de pedir perdón a los que se sintieran ofendidos por ese comentario sobre Macaco. Era un comentario, bueno, que venía dentro del diálogo que manteníamos en esa agenda cultural. Además, de hecho, en los últimos días he escuchado mucho a Macaco, he escuchado mucho ese Moving y es fantástico. Y genial. Nosotros, pues, y lo digo eso, en serio. No lo apropiamos. No, Moving, no vamos. No vamos. Hasta la próxima semana. Volvemos el sábado, madrugada de domingo, a la 1 a las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Especial Semana Santa.